58 de B8, el disco El fin de los inicuos. Es el disco. El disco evangélico. Evangélico de B8. Que decía que Giorgio les dijo que yo nunca hablé de esto porque nunca me preguntaron. Exactamente, sí. Nos decía como que es la primera vez que hablaba de ese disco porque nunca nadie le había preguntado qué le parecía o qué quería decir. Y bueno, nada, le preguntamos si habló, dijo que no tenía problema. Sí, una anécdota es que nosotros en algún momento estudiábamos los discos de B8, viste, por la evolución, no sé, el principio, Luchando por el Metal, La Unión, Un Paso Más en la Batalla, Más el Descontrol, y el tercero era como, digamos, ya La Redención, el Ave Fénix. Y Beto mismo y Ricardo nos habían dicho que en un momento antes de hacer ese nuevo B8 se habían ido a Brasil, querían. Eso no lo contamos en la película porque no teníamos material, era muy complicado, pero ellos se fueron unos meses a Brasil a ver si la... porque acá ya no podían tocar. Y bueno, decían que escuchaban el disco de Black Sabbath, Born Again. Y que decían, no, es el disco. Beto me decía, no, era un discazo que escuchó. Cuando le pregunto a Ricardo, digo, me dijo Beto que estaban a full con Born Again. Dice, no, porque era el único disco que teníamos. ¿Qué te pensás? Y no, yo interpretaba que tenía que ver con un renacer. Sí, con Beto nos decía que iban con el cassette de Born Again a todos lados y que ni bien entraban en un bar y iba Giorgio por ahí a la barra y decía, toma, pone esto. Y se iban a jugar al pulo, a tomar una birra y le tenían el chabón del boliche y tenían que poner Born Again de Sabbath. ¿Qué les sorprendió a ustedes de la... O sea, muchas cosas, ¿no? Pero ¿qué les sorprendió? Que por ahí estaban filmando y no podían creer algo de lo que estaba sucediendo, no sé. Una experiencia muy fuerte, que fue más o menos el comienzo de la película, fue cuando filmamos en la iglesia de Merlo. Sí. Era muy fuerte porque ahí un poco también se nota en la película, porque era mitad de gente de la iglesia y mitad de público metalero, que entraban en la iglesia con los tetrabré, con las botellas de vino, viste, por ahí se las sacaban, por ahí se las encanutaban, pero cuando empezó el recital convivían todos, estaba la gente de corbata de la iglesia, cantando los temas de Lobos. Niños, viste, por ahí. Y los heavy levantando el puño. Bueno, de hecho, algo que se dice en la película y que para mí es súper interesante, tiene que ver con esto, es... Yo nunca relacioné a Lobos con una banda de metal cristiano, y yo creo que la gente que escucha metal cristiano también es como que... ¿Qué dicen la película? Como quedan en el medio. Que estaban en el medio. Porque sí, la realidad es que también al metalero, yo creo que un poco le chocaría ir a ver a determinada banda a una iglesia, o cuando Beto contaba que por ahí terminaba alguna canción y se ponía a hablar de algo. Pero es como que ellos nunca, me parece, que encajaron en ninguno de los dos, ninguno de esos dos ámbitos. Sin embargo, como que terminaban confluyendo, porque... Sí, fue algo muy, muy loco eso que pasó. Capaz que ustedes recuerden, en los 90, yo no sé, por ahí iba a una plaza, había un grupo de gente evangelista de una iglesia, chicos jóvenes, y tocaban temas de Lobos. Por ahí tocaban Aleluya, Señor, y después tocaba Lobos. Y eso me pasó de haberlo visto varias veces, más en los 90, medio de los 90. Pero después, viste, Beto dice, sí, yo iba a la iglesia, todo, pero jamás... Él lo que hacía en Lobos no predicaba como hizo en la última etapa de, sí, de Lobos. Él ya... Sí, que capaz... Beto, bueno, el comienzo de este nuevo renacer, digámosle, estuvo más fanatizado y tuvo más todo ese mambo. Bueno, se ve en la película que él dice que, para contarle a Ricardo lo bien que se sentía, quizás no utilizaba métodos muy políticamente correctos, pero bueno, fue evolucionando. Y luego se transformó como en un grito más ligado a lo social también. Claro. Pero siempre con un costado de esperanza, ¿viste? Como el tema por ahí marginado, es un tema re social sobre un pibe que va preso, ¿viste? Todos te quieren ver muerto por la policía local, y al final te tira Dios estará a tu lado, ¿viste? De golpe te tira una chispita ahí, pum, te deja picando. Y algo que me gustaría que me cuenten, o que nos cuenten, es el tema de cómo fue el hecho de acompañarlo a él, en su, cómo era su vida en Miami. Si el tipo que lo saludaba sabe quién era... nada, porque me parece que eso, yo no me imagino cómo es el chabón viviendo allá. Y ustedes estuvieron, creo que una semana, un par de días largos. Sí, 6 días estuvimos. Es muy raro, porque estar en Miami, nosotros nunca habíamos estado, es una ciudad muy, que la imagen está muy presente, hay, qué sé yo, peluquerías, centros de belleza. Todos son Ricardo consumo. Ford, ¿viste? Todo es así, y vos lo ves, a Beto es un tipo que pasa siempre vestido negro, como un fantasma, y los lugares que lo acompañamos, alguna gente sabía que él trabaja con la música, que estaba relacionado, pero no sabían, viste, de su pasado. Y por ahí decía, te están haciendo un documental de tu vida, qué loco. Sí. Y decía, bueno, sí. Y él lo toma con tanta humildad como diciendo, sí, bueno, están haciendo un documental. No es nada, no por desmerecernos a nosotros, sino como diciendo, sí, bueno, tenía una banda. Que era... Por ahí íbamos con él a laburo, un día que nos llevó, que tenían que hacernos una prueba de unos amplificadores, fuimos a laburo, entramos a un lugar, viste, como un depósito. Y había dos tipos, hola, ¿qué tal? No, los chicos están filmando. Ah, bueno, están filmando, viste, para una película sobre mí. Ah, bueno, todo bien. Como que, viste, no les importaba, por ahí era otra cosa. Eran amigos, estaba todo bien. Pero sí, nos pasó por ahí que una anécdota copada es que justo la directora de la escuela, de su hija, Beto se tomó como todo el laburo una semana antes de ir a hablar con la directora y decirle, mirá, hay unos chicos que me están filmando, quiero que vengan a filmar acá. Me pidieron si pueden filmar a mi hija cuando está entrando al colegio. La directora dijo, bueno, sí, dale, pero ¿por qué te están filmando? No, porque yo tenía una banda de heavy metal. Ah, me encanta el heavy metal. En serio, dice, mirá, una banda en Argentina, B8, después Lobos. Mirá, nunca escuché. Bueno, y fue y le regaló unos discos, Beto. Y la mina le copó, le dijo, che, me encantó tu música. Una señora cubana, viste, que por ahí no tiene nada que ver. Y la mina dice, me encanta el heavy metal. Bueno, chicos, ¿cómo se puede enterar la gente de las próximas proyecciones? Para, porque se pasa, vos decís la fecha y queda. ¿Cómo, dónde se pueden enterar? ¿En el Facebook? En el Facebook, sí. ¿Relámpago en la Oscuridad? Relámpago en la Oscuridad, lo buscan en Facebook, están todas las fechas. Bueno, las que nombré antes, también hay unas en Jujuy para fines de octubre. Bien. Así que va a estar bueno. Sí, siempre vamos actualizando información, fotos, frasecitas, como creando un poco de contenido de la película. Bueno, buenísimo. Bueno, felicitaciones por la película, la verdad está buenísima. Gracias. Ojalá lo tengamos a Beto acá en algún momento. Sí, vamos a ver si lo tenemos. Si está en Argentina no tiene problema, y si no, Skype, no por Skype. Nos vamos con un tema de Mauro. De hecho, el primer disco, que el año pasado se cumplieron 30 años, Muy Cansado Estoy, que es un tema que con mis amigos, generalmente los lunes cuando estamos yendo al laburo, está muy presente. Bien, Muy Cansado Estoy de B8, chicos, muchas gracias. Felicitaciones. Gracias a ustedes. la corrupción. Fuerza de hoy, fuerza de hoy. ¿Dónde ir? ¿Qué ver? ¿Qué escuchar? ¿Qué escuchar? No dejes que nadie te diga lo que tenés que hacer. ¡Nunca! Excepto los martes. El Bicho Reactor te recomienda. Super Extra, que recordamos tenemos 4 entradas para ir a verlos este jueves en Bitflow, Avenida Córdoba 5509. Tocan junto a Gualicho, Super Extra y que tienen un disco nuevo, que estuvo trabajando el audiólogo Hernán Agrazar con ellos. Así que es este jueves 23 de julio a las 22 horas en Bitflow, Córdoba 5509. Tenemos entradas para regalarles. Si quieren, pueden llamar al 4864-0489 o 4866-1095. Nos pueden mandar mails al bichoreactorradio@gmail.com. Y por ejemplo, mañana toca Nico Bresciartúa, el hijo de Vitico, ¿no? Hace medio un debut de su nuevo proyecto como solista, ¿verdad? Sí, él fue siempre guitarrista de Viticus, decidió alejarse y edita un disco, creo que es blues instrumental, mucho él con su guitarra, con el slide, así que muy interesante. Mañana va a estar en el Roxy Live, ¿no? Sí, Roxy Live Bar, Niceto Viva 5542 a las 20 horas. También los Catupecu Machu están saliendo a tocar, como hablábamos el martes pasado, su madera Microchip, el miércoles en el Estadio Samsung, pasaje 5 de julio 444 a las 21 horas. Repiten el viernes los Catupecu en Avellaneda, el sábado en Ituzaingó, así que vienen con una serie de shows. Los Sick Porky también están tocando, que les fue muy bien en la trastienda. Van a estar tocando con Face Cream y White Season en Zenón R, en diagonal 74, esquina 64, en La Plata. Creo que va a llegar un momento que todas las bandas que tocaron, o que están tocando, muchas, han sido banda del mes, del Bicho Reactor. Puede ser, Super Extra lo fue, Facebook lo fue. Sí. Brixton va a estar tocando también, que ha pasado por el Bicho Reactor en planta alta. Esto es el viernes, a la avenida Rivadavia 7609. A las 23:30 horas, toda la agenda está subida al bichoreactor07.blogspot.com. Y también va a estar tocando quien fue banda del mes en mayo del Bicho Reactor, la banda Mono. Van a estar presentando su disco Mil Caminos en el Imaginario Cultural Bulnes y Guardia Vieja a las 23 horas. Y estamos en comunicación telefónica con Gastón, acá Hernán Manso y Mauro en el Bicho Reactor. ¿Cómo estás, Gastón? ¿Cómo va, Hernán? ¿Todo bien? Bien, ¿vos? Bien, si se escucha medio mal es porque estoy en la sala, en el último ensayo. Pará, que se me cortó acá, no escucho. Ahí sí escucho. Estoy en la sala, en el último ensayo, entonces ahí. ¿Y cómo viene la preparación de la presentación del disco? Viene bien. ¿Sí? Viene con todo, con invitados y todo, así que... ¿Cómo? ¿Es una vuelta? Péguense una vuelta. Ah, sí, yo lo tengo agendado, ¿eh? El sábado en el Imaginario Cultural, aparte es un lugar muy muy bueno, a mí me gusta mucho ir a ver bandas al Imaginario Cultural, más allá de hace un montón que no voy, pero hasta yo he tocado, pero está buenísimo ahí. Sí, está bueno. ¿O no? Suena lindo. No, sí, suena bien, no, y aparte el lugar, el sótano está bueno, va, se sigue tocando el sótano, ¿no? Sí, el sótano, eterno. Eterno. ¿Y cómo están planeando, digamos, la presentación del disco? O lo que sería el lanzamiento, no sé, ¿cómo lo encaran? Y vamos a hacer una lista un poco más larga que lo que hacemos siempre. Vamos a tocar todos los temas del disco y hay algunos nuevos. Y le metimos a un par de invitados, unos caños, otra guitarra. Salir a rockearla. Así despedimos el disco y a ver si podemos grabar uno nuevo. Entonces es más que nada una despedida de disco. Sí, en verdad es presentación, despedida, porque nosotros lo venimos tocando hace mucho. Claro. Pues estuvimos hablando ahí la otra vez, les contábamos. Sí, sí. El disco lo grabamos como en el 2012. Sí. Y lo mezclamos, reemplazamos gente, entonces fue como que lo tocamos mucho, ya no lo queremos tocar más. Pero bueno, así que lo vamos a despedir con todo. Bueno, entonces recordanos, entonces vienes el sábado 25 de julio en el Imaginario Cultural, que es la esquina de Bulnes y Guardia Vieja. Muy buen bar aparte, o sea, se pueden ir antes a comer algo. Rica pizza. Muy buenas pizzas. ¿Y a qué hora estarán tocando? Y él está citado a las 11, pero arrancaremos a las 12. Bien. Tocamos solos, así que vamos a arrancar 12 y monedas. Poco. Sí. Bueno, buenísimo. Bueno, Gastón, muchas gracias por esta comunicación. Bueno, sigan ensayando y nos veremos seguramente. Dale, ojalá. El sábado. Así dale. Que nos vamos escuchando Sin Saber de Mono del disco Mil Caminos. Dale, gracias, chao. Gastón. Un abrazo grande. Chao. Otro. Nos vamos escuchando Mono, Sin Saber de Mil Caminos, el disco que están despidiendo y lanzando este sábado en el Imaginario Cultural Bulnes y Guardia Vieja a las 23 horas. El Bicho Reactor.